Esta es la toma de notas del documental de Martin Luther King. Martin Luther King demostró que una lucha se puede ganar sin violencia. Era un símbolo en Estados Unidos por la lucha de los derechos civiles. Fue un mensaje significativo para todo el género humano. Su lucha se relaciona con las injusticias que vivía la población negra a lo largo de los siglos. En el siglo XVII y XVIII había mucha esclavitud en Estados Unidos. Eran esclavos por su color de piel, los obligaban a trabajar en las plantaciones sin ningún derecho. La esclavitud era justificada con lo que, como Dios no era negro y era blanco, los negros no eran personas sino objetos. Lincoln cambió la historia, luchó por la emancipación de los negros. En 1863 hay una guerra civil que logra la emancipación, pero la segregación continúa. Los negros no podían hacer nada que fuera para blancos. Grupo Ultras Ku Klux Klan. Mataban a los negros, incendiaban iglesias de negros, etc. Seguidor de Rosa Parks. Era pastor y líder. Organizó un boicot al transporte público en 1955. Organizaron un sistema de transporte para llevarse unos a otros al trabajo. Gracias a esto, en 1956, la Corte Suprema declaró la inconstitución de la segregación. La base de la lucha de Luther King, la no violencia. En 1963, marcha por el trabajo y la libertad. 1965, marcha por los derechos de los trabajadores. De la basura. 1968, fue asesinado siendo el apóstol de la no violencia. Su sueño era un mundo en paz y sin racismo.